pesos en buzos, calzas y pantalones. Rivera 846, casi Félix Núñez. Regalería Amatista. Mercado Pan de Azúcar, criado en frutas y verduras seleccionadas todos los días del año. Rivera e Ituzaingó. Por envíos a domicilio, llamar al 443-48796. Mercado Pan de Azúcar. Lo de Amalia. En lo de Amalia hay de todo. Félix de Lizarza y Rincón. Lo de Amalia. Petrobras Pan, de Pan de Azúcar. Abierta a las 24 horas. Lavado, cambio de aceite y autoservice. Petrobras Pan de Azúcar. Óptica y joyería Osta. La óptica de Pan de Azúcar. En Ituzaingó y Lizarza. Su teléfono es 443-49178. Óptica y joyería Osta. Lo de Campolo. Frutas y verduras. Todos los sábados, ferias de ofertas. En José Valle y Ordóñez, casi Cerrito. Lo de Campolo. Todo. Los repuestos que usted necesita para motos y autos, sí. Y para todo lo que usted quiera. Félix de Lizarza, 650 y Rincón, Repuestodo. El Gourmet. Minimarket, rotisería, pollería. Variedades en menú diarios. Especialidades en mariscos, productos congelados. Y los envían a domicilio por el teléfono 443-48080. El horario es de 8:30 a 22 y está ubicado en Avenida Valle y Ordóñez 543. ¿Cómo se llama? El Gourmet. Panda Hogar. Muebles a medida y a gusto. Electrodoméstico, motos, miel y muchos más. Su teléfono es 443-4665. Visítenos y se sorprenderá. Responsable. Seriedad, puntualidad y bajos precios junto con calidad. ¿Dónde? En Pan de Hogar. Picole Limone, cafetería y heladería. En Félix de Lizarza, 721 casi Ituzaingó. Su teléfono es celular 094-49-9014. Picole Limone. Repito el teléfono 094-49-9014. Picole Limone. Salón Patricia. Artículos varios, golosinas, cigarrillos, refrescos. ¿Dónde está? Manuel Olive, 888. Barrio Estación, Salón Patricia. Los Pinos, sí, provisión. ¿En dónde? En Félix de Lizarza, 710. A pasitos de la UTU. Caminas y estás ahí. Atendido por sus dueños, aparte. ¿Dónde? Los Pinos. Barraca Alianza, insumos agropecuarios, materiales de construcción. ¿Dónde está? En Avenida de Vicenzi y Fraternidad. No tiene número, pero enseguida se lo encuentra. ¿Dónde? Teléfono 443-48574. Repito, 443-48574. ¿Dónde? En Barraca Alianza. Tenemos más. Andrés Duarte, Amoblamientos. Félix de Lizarza, al 700. Teléfono 443-49572. Repito, 443-49572. ¿Dónde? En Andrés Duarte, Amoblamientos. Y tenemos por último la Pañalera de Rosario. Los mejores precios y muy buena atención. Ahí tenemos hilos y lana. ¿Dónde? Félix de Lizarza, 710, casi Ituzaingó. Y su teléfono es 099-961-139. La Pañalera de Rosario. Bueno, usted se pensará que nos hemos hecho millonarios, pero no, no. Estamos juntando el dinero para poder comprar las luces. Y además una cosa importante, aprender a manejar la consola de luces, que fue una de las razones por las cuales se queman algunas de las luces aquí en la sala del Centro Progreso. Cuánta solidaridad, un mar de empresas interesadas en colaborar con esta radioplatea. En su surf musical, la pregunta para los integrantes del grupo: ¿cuál ha sido la ola más alta que han disfrutado y también la más complicada? Vamos a surfear. Pausa. Ah, tal cual. Vamos con un tema musical. Un silencio. Esta es la más complicada. Exacto. Buenísimo. Hoy justo que es el día de la música, hay además el día del patrimonio con lo que tiene que ver con la educación pública. Hoy 1 de octubre se celebra el Día Internacional de la Música, fecha establecida por la UNESCO en 1975 para reconocer y promover su cultivo en sus diversas manifestaciones: canto, música instrumental, danza, música académica, popular, étnica, folclórica, etcétera. Es una ocasión para recordar a los músicos nacionales e internacionales y difundir y compartir la práctica de este arte. Por eso le pedimos a la gente de Surfing en Tacuarembó un tema musical. Yo soy criado en el campo junto al canto de las aves, horneros y cardenales, milosteros y chajaces, que te avisan desde lejos si algo está por acercarse, que te avisan desde lejos si algo está por acercarse. Se me dio pa' ir pa'l pueblo y después la capital, me di cuenta que las aves cantaban todas igual, la sacan del bolsillo cuando chiflan pa' avisar que ha llegado algún recado o si no pa' saludar. Chamarrita del WhatsApp, chamarrita del WhatsApp, chamarrita del WhatsApp, chamarrita del WhatsApp. En cualquier grupo de amigos entrevera la cuestión, entra a chiflar como loco, ya se armó una discusión. El tío Google siempre a mano, que nos da la información, saber todas las respuestas y quedar como un campeón. Chamarrita del WhatsApp, chamarrita del WhatsApp, chamarrita. Chamarrita del WhatsApp. Pajarito inteligente, funciona muy aplicado, que viaja por todo el mundo siempre y cuando tenga saldo. 2x3 desaparece y me lo quedo esperando, que se cargue un poquito y ahí nomás queda cantando. Chamarrita del WhatsApp, chamarrita del WhatsApp, chamarrita de WhatsApp, chamarrita de WhatsApp. Yo estoy manejando tema de Gilda nomás. ¿Tenés algún tema de Gilda ahí para...? ¿No? Ustedes saben, fui a ver la película de Gilda. Fui a ver la película de Gilda. Interesante. Hay un actor solo, ¿no? En la película. Pero es interesante la película. Así que vayan a verla. Bueno, decíamos que el tema de la educación pública es el festejo del patrimonio en la jornada de hoy y también en el día de mañana. Y bueno, nosotros también queríamos hablar un poco sobre el tema de la educación. Usted que es docente... Sí, yo pienso que la educación en cierto modo parte de la idea misma, de la utopía, en pensar que podemos construir en común también un futuro mejor. Uh-huh. Entonces, en función de lo que tú decías y de esta multitudinaria colaboración con la Radio Platea, pensaba qué nos mueve, qué nos impulsa a creer en el progreso, a pensar que vale la pena prepararnos para saber utilizar una consola de audio, que las vecinas y vecinos de la zona oeste de Maldonado tener un espacio de primer nivel para poder compartir sus experiencias, que sea centro de expresión de la comunidad. Arturo Andrés Roy, filósofo, nos dice que muchos de nuestros discursos tienen una función utópica, y ahí está el vínculo, ¿no? Que están pensados desde la posibilidad que se pueda construir desde allí un futuro mejor, como desde esta actividad, educarnos. ¿Pero por qué? ¿Para quién queremos un futuro mejor? Fernando, usted, como sembrador de utopías, ¿cómo se imaginaba de niño el futuro? ¿O cómo me lo imaginaba? ¿Cómo estaría yo en este momento? Exacto, ¿se pensó aquí ahora usted? No me pensé aquí ahora. Yo pensaba ser arquitecto cuando era pequeño, tenía 9 años. Todo lo más alejado de la arquitectura en el futuro es lo que soy actualmente. Entonces, alguien puede decir, yo soy realista, tengo que ver para creer, toco madera, pero si la vida nos ha enseñado algo, creo es que todo puede cambiar en un segundo. Y cuando todo tal vez cambie, ¿qué preguntas nos haremos? ¿Nuestras respuestas estarán a la altura de nuestras expectativas pasadas? ¿Logremos aprovechar las oportunidades, básicamente, que tuvimos y que tal vez por una cuestión de legado, la lógica de nuestro momento, las dejamos, ¿sí? En el tintero? La educación. La educación es una de esas. No, yo creo que, ya que estamos hablando del tema de educación, nosotros queríamos invitar al escenario al maestro Arturo Méndez. ¿Se encuentra en sala? ¿Sí? Arturo Méndez. Pido un aplauso para Arturo Méndez. Bueno, como tiene que ver con la educación pública, nos pareció oportuno que la primera entrevista en esta radio platea fuera dedicada a un maestro ya retirado de la actividad, pero que quizá en algún momento puede volver, ¿no? ¿O no? No. Creo que ya no. Faltan docentes y ya lo van a ir a buscar, Arturo, a su casa. Bueno, nos pareció interesante en esta jornada hacerle una pequeña nota a Arturo Méndez y que nos cuente algunas anécdotas de que además fue maestro rural, lo cual conlleva una connotación con más perdón, anécdotas. Perdón, me dicen que ajusten el micrófono del señor maestro. Hola. Sí. La tecnología presente. Gracias. Bueno, Arturo, ¿podrías contarnos algunas de las anécdotas, de las cosas que te han pasado en tu corta vida? Bueno, 40 años de trabajo, más los estudios, así que se imaginarán ustedes la cantidad de anécdotas que he tenido por ser siempre un maestro rural. Y justamente de tanto andar por ahí, un día me tocó una cosa muy difícil, un viaje muy difícil. Yo trabajaba en un lugar que se llama Cerrillos, allá donde nace el arroyo Garzón, y me quedaba de Garzón 30 kilómetros de distancia, pero yo no fui de día, tuve que viajar de noche. ¿Y qué pasa? Los lunes había que estar en la escuela temprano y era domingo, y esos 30 kilómetros no había camino, era simplemente calle, una calle abierta sin camino, sin todo pasto, todo barro, todo. Y solamente había ido una vez y empecé a caminar de Garzón hacia la escuela. Y qué sorpresa, que empezó a llover. Y cuando pasaba por la casa de los primeros vecinos, estaban haciendo un alambrado, me preguntan, ¿a dónde va usted? Y voy a la escuela de los Cerrillos. ¿Usted está loco? Digo, ¿por qué? Quedan 30 kilómetros. Bueno, digo yo, pero voy caminando, repechos, bajadas. Se me hizo de noche. Llevaba una bicicleta de tiro, de la cual la llevé de gusto, porque no, los repechos no los podía subir y las bajadas no las podía bajar, porque es todo cerro. pero el paisaje antes de anochecer era muy hermoso. Y pienso que alguien debe conocer, porque ya estuve hablando un poquito, que alguien estuvo por allá, por aquella zona. Y en la mitad del camino se hizo de noche, total, muy oscuro. No veía el manubrio de la bicicleta. Y cuando iba frente al paso de las monjas, me encontré que doblé mal, porque había que doblar a la derecha todas las veces, pero en una me metí hacia el otro lado y me perdí. Llovía y yo caminando, y pisé dentro de unas zanjas y me perdí, toqué los alambrados y demoré 9 horas porque anduve perdido. Pero llegué a la escuela y solo por las luces de mina me orienté y digo yo, pero mañana estoy a la hora de empezar. No era muy sacrificada la situación, ¿no? Maestro, le quiero preguntar por el perfil de abanderado en aquella época, porque me interesa, ¿sabe usted?, preguntarle a Fernando si él tenía perfil de abanderado. Yo voy a contar una pequeña anécdota. La primera votación que se hizo para abanderado, el primer año que empezó las votaciones, abanderado, porque siempre se elegían por las mejores notas. Yo más o menos andaba en las mejores notas. Pero la primera vez que se hizo democráticamente, que hubo una votación, la perdí. La perdí claramente, ¿no? Salí último, ¿no? Creo que en el acto de fin de año no me dejaron ni siquiera participar en el acto, pero bueno, al maestro no, al maestro debe haber usted. ¿Cómo era maestro como alumno usted? Porque como maestro era muy bueno, pero como alumno. Como alumno buenísimo. ¿No se esperaba? ¿No? Sí, yo esperaba que dijera, no, realmente no era tan bueno, y después me vino la vocación. No, le puse una chincheta en el asiento. Ay, de una... ¿Qué maldad? Está bien, ¿qué maldades hacían como alumno hacia los maestros? Con la puntita así. Ajá, con la puntita para arriba. Y ella pasó al frente y cuando se volvió, se sentó encima de la chincheta. Uh-huh. ¡Ay! Entonces antes también habían bromas muy fuertes. Sí, es tremendo. Veo que dice que la gente de antes era sana, era una que la gente de antes, viste que siempre dicen eso, ¿no? Dice, no, antes la vida era mucho más sana, la gente. Aquí nos estamos dando cuenta que hasta un maestro, un referente de la cultura y social, hacía esas diabluras. Maestro, ¿cómo lidiaba usted ante las distracciones en la clase? ¿Cuáles serán las mayores distracciones que podrían existir? No, además me imagino, si usted ejerciera en estos momentos todas las distracciones que hay en una clase, se volvería loco. Pero ¿cuáles eran con las distracciones de ese momento? ¿De quién? ¿De los niños? Sí. Sí. Cuando ponían un libro, ponían una regla, ponían me está asustando. Una goma acá. Uh-huh. Y le pegaban acá. Nos dábamos habilidad, ¿eh? Sí. Entraba con sangre, entraba no, la. Yo miraba hacia otro lado porque si no. ¿Qué pasó? No. Maestro, se le cayó una goma allá, mire allá. Ah, bueno, levántese, tráigala. ¿Se imagina hoy en día, maestro, en el aula? Juancito, no contestes ese Twitter, porque veo que con el tiempo, Fernando, uno a pura exposición ingenua, no más de bueno que es, va aprendiendo a diferenciar el sonido de las aplicaciones, hasta sin darse cuenta. María, el Facebook no es para la clase, Jaimito, Tinder acá no, etcétera. ¿No se imagina usted en este mundo actual de tanta tecnología y teléfono celular? No, 1980. Pues además yo antes de hacer esta nota, yo lo busqué en Facebook al maestro, a ver, ¿no? Para ver si habían datos de maestro Méndez. Pero no tiene Facebook, ¿no? No. ¿De qué década estamos hablando? Preguntan acá un llamado. ¿De qué década estamos hablando del...? ¿Perdón? ¿De qué década estamos hablando? No. ¿Quién lo preguntó? Más o menos, me dice. Lo que pasa es que acá suena el teléfono. La década. ¿En qué década? Sí. ¿Comenzó a ejercer usted, maestro? En el año 70. 70. Ah, lindo momento, ¿no?, del país. Gracias. Eran lindos momentos. Y esa década del 70 que estaba tan controvertida y que sufrimos un régimen dictatorial, ¿cómo era ejercer como maestro en ese momento? ¿Viste? Pero qué pregunta profunda, de hecho, ¿no? Era difícil. Es lo primero que he hecho profundo acá. Era difícil. Incisiva, te diría. Sí, incisiva. No escuché la última palabra. No, con respecto a ese momento, ¿cómo era ejercer como maestro en ese momento? Y como el momento que era, ¿no? Muy difícil. Pero bueno, había que revolverse. No era fácil. Bueno, yo también le pego una pequeña anécdota también de ese momento. Cuando volvimos a la democracia, el recuerdo que yo tengo de la democracia, mi primer recuerdo de la democracia es estar en Jardinera, y estábamos en el Parque Zorrilla, el parque que le digo a la banda, en el Parque Zorrilla de San Martín, y mi primer recuerdo fue que me levantó Julio María Sanguinetti en brazos y me dio un beso en el cachete. Ese es mi primer recuerdo sobre la democracia cuando tenía 5 años. ¿Usted fue el responsable entonces? Sí. No sé, ya era presidente y yo no podía votar en ese momento. Maestro, le pedimos una última anécdota de su paso por la educación y lo despedimos, lo liberamos para que... Yo le quiero preguntar, maestro, si los retaba de vez en cuando. Y a usted, Fernando, si no extraña todavía el buen reto direccionador de su maestra preferida. Uh-huh. ¿Los retaba? ¿Cómo los retaba? ¿Cómo los direccionaba? Y bueno, ¿qué estás haciendo, niño? Por favor, deja a esa niña tranquila. Maestro, mire, Carlito me está tocando. Eso no se hace, Carlito. Bueno, mire que yo le digo mamá. Y bueno, y la mamá vino. ¿Y qué pasó? No pasó nada, son cosas de niños. Ah, bueno, entonces está, no pasa nada. Y eso era lo que pasaba en aquella época. Sí, no, ahora los alumnos le pegan a los maestros, así que bueno, ya un poco ha cambiado la situación. Le pegan a los maestros, a los padres, le pegan a todos, ¿no? Eran otros. Sí, en esa época. Bueno, le agradecemos y pedimos un fuerte aplauso para el maestro Arturo Méndez. Y para irnos a otro espacio publicitario, le pedimos a Selfie de Tacuarembó un tema para irnos a la pausa. Hay un veterano con una bola de espejo en la mano. ¿Te lo conoce al hombre? ¿Qué lo voy a conocer? caben dos dimensiones porque no puede medir profundidad, para eso tiene las antenas. ¿Cómo se podrá medir una cuarta, una quinta de Danubio? Danubio. Siento Notre Dame llamándome, paradito en mi puerta. Uno que se fue, se me choró a escapar, pero no es. Si yo no tenía algo para comer, perdone la molestia. Y no lo viste el tipo. Y no lo viste el tipo. Hay un veterano con una bola de espejo en la mano, preguntando de barba larga y gorro raro, ¿a dónde quedaba el pueblo que andaba medio perdido buscando un hermano? ¿Usted lo conoce al hombre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo conoció? Que perdone la molestia. Antes de ir a la publicidad, decirles que al final del espectáculo, si ustedes quieren colaborar también, se va a pasar la gorra. Es interesante porque en el cartel le poníamos entrada libre y salida a la gorra, que es como una amenaza, ¿no? Entrada libre, es como la droga, ¿no? La primera es gratis, después tenés que empezar a pagarla, ¿no? Es una gorra saltarina porque ahí está. Un chip, importando, ¿no? Así que, y le vamos a... Sí. Bueno, es como que la gente se autosecuestra y después se paga ella misma su... Que se pague su rescate, exactamente. Y usted, como lo decía Rodríguez, vamos a esperar billetes de importante, ¿no? De ciertos colores, verdes, pero no de ese verde que ustedes piensan. Esperamos de otro billete verde. Verde esperanza. Verde esperanza. Vamos a una publicidad. Ya viene. Sí, hola, ahora sí. Aquí publicidad. Este es un espacio publicitario. Espacio publicitario. 1. Regalería Amatista. Ofertas por el mes de octubre. De 100 y 200 pesos en buzos, calzas y pantalones. Vale, en el Rivero 846, casi feliz. Núñez. Regalería. Fernando, ¿qué animal, gente, rotisería, pollería y qué más? variedades de mariscos. Exacto, que me especialidad. Destacá, de cuando fui a buscar la publicidad me dijeron eso, destacá variedad de mariscos. De productos congelados. Y los envían a domicilio por el teléfono 443-48080. Y tiene un horario de 8:30 a 22 horas. ¿Dónde? ¿Dónde, Fernando? En el Gourmet. ¿No? Ah, sí. En Avenida Valle y Ordóñez 543. El Gourmet. Panda Hogar, me hace acordar a Losito. Muebles a medida y gusto, electrodomésticos, motos, somier y mucho más. Somier, teléfono 443-4665. Imposible de olvidar ese teléfono. Visítenos y se sorprenderá, seguramente, porque hay responsabilidad, seriedad, puntualidad y bajos precios, juntos con calidad. ¿En dónde? Panda Hogar. Recuerde, Losito, Panda. Picole Limone, cafetería y heladería, compre todo para comerse un helado. ¿Dónde? En Félix de Lizarza 721, casi Tusengó. Tenemos el teléfono 094-499014. ¿Dónde? Comeremos ese helado hoy. La última que levantamos, ¿no? Provisión. ¿Dónde? Oh, yeah. Félix de Lizarza, 7:10. A pasito de la auto. ¿Quién habrá sido el que inventó eso de a pasito, no? Que cómo que se utiliza, ¿no? Siempre es a pasito de la vía, no en este caso, que es a pasito de la UTU, ¿no? Son los 30 kilómetros de este, normal. Unos cuantos pasitos. Pasito. Ahí está. Ya tenemos sus dueñas. ¿Dónde? Los Pinos. Vayamos el ratito de la Barraca Arianza. Insumos agropecuarios. Materiales de construcción. ¿Dónde? En Avenida de Vincenzi, Fraternidad. S-N. ¿Qué quiere decir? Sin número. Teléfono 443-44574. ¿En dónde? En Barraca Alianza. ¿Ha sacado algo de ahí este? Sí, sí, es por, con la publicidad. No, nada, bloques. Todo, nada. La gente que está vinculada a la radio ha hecho fortuna a base de canje, ¿no? Gente que se ha hecho casas acá a base de canje. Porque al tipo que trabaja en radio nunca le llega un dinero, nunca le llegan 10 pesos ni 20 pesos. Siempre le llegan galletitas, bloques, ese tipo de cosas, que es con lo que se le paga. Les quería explicar cómo es el sistema cuando uno va a pedir una publicidad, ¿no? Uno tiene que llegar, ¿no? Y ya uno tiene que ser simpático, ¿no? Eso es el momento. Dar un beso, entrar otra como vez en Fernando acá. Sí, ahí está, sí. Entrar en confianza y decir alguna cosa graciosa. Lo que utilizo yo generalmente, tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿no? La buena es que vamos a hacer una radio platea, ¿sabes? Hoy a las 20 y 30 horas en el Centro Progreso. Para el genial, día ahí está. Y lo tenés que justificar, como en este caso, que para colaborar con el Centro Progreso. La otra mala es que andamos levantando publicidad y ahí el rostro de la gente cambia, ¿no? Claro. Entonces seguimos con Andrés Duarte. Ahí está. Duarte, por ejemplo. No, pero Duarte colaboró, ¿no? Félix de Lizarza 700, teléfono 43-49572. Andrés Duarte. Fue uno de los que aportó más, ¿no? Si ya en la barraca sacabas materiales, cuando ya construimos, pues entonces te vas a Andrés Duarte, Volavientos. Y Fernando calcula la cantidad de veces que tiene que ir, por ejemplo. Sí, la 29ª, Duarte dijo bueno. Sí, no. No, es extraño, pero Duarte dio dinero de primera. Lo fuimos, nos paramos y le dijimos, ¿querés colaborar con eso? Él nos dio un billete muy grande, que nosotros nos ilusionamos, ¿no? Digo, bueno, Duarte, ¿qué pasó, Duarte? Ahora tiene corazón, Duarte, y bueno, dice, no, habíamos acordado otra cifra, ¿no? No hay que ir con cambio, cuando uno va a buscar publicidad no hay que ir con cambio, porque Porque a mano te aceptan que no tengo cambio. No, anda a buscar, anda a buscar cambio y dame. Usted es el hombre del efectivo, entonces. Exactamente. Y hablando de efectivo, ¿qué pasa con la pañalera de Rosario? Dice acá, los mejores precios y muy buena atención, ¿no? Y que tenemos hilos y lana. ¿Qué se puede hacer con hilo y lana? Bueno, pregúntenle a Rosario seguramente. Félix de Lizarza, 710, casi Cusango. ¿Vio que le digo? Casi todo queda en Félix de Lizarza, ¿no? Casi todos los comercios de la ciudad quedan en Felizardo, pero ahí en otras calles. Ya queda como una especie como de salsa, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Claro, güey, de salsa. Si lo decís muy rápido. Teléfono de la pañalera de Rosario y terminamos acá. 099-961-139. ¿Dónde? En la pañalera de... Rosario. Esta. En Lizarza. En Lizarza. A pasitos de algo siempre están. ¿No? Bueno, ahora nos ponemos serios. Porque en un momento medio complicado, ¿no? Vamos a comentar una crónica. Bueno, existe, ustedes saben, un personaje bastante temido y que por todos, que es el Cuco, ¿no? Lo dijo así de una. Sí, lo dije así. Eso es una figura legendaria que ha atemorizado a muchas generaciones al gozar de una absoluta impunidad para realizar sus fechorías. Sin embargo, su carrera delictiva, la del Cuco, parece haber llegado al final, ya que un juez tuvo el valor de enviarlo a la cárcel. Las evidencias en contra del Cuco eran contundentes, evidencias a las cuales se le sumaron infinidad de testimonios que permitieron llevarlo tras las rejas. Además, no hay que olvidar el papel jugado por el clamor popular de justicia y una clara intervención de las autoridades que permitieron que con celeridad este particular villano se encuentre hoy en día tras las rejas. ¿Qué autoridades preguntan? Las autoridades carcelarias, ¿no? A ese lugar, ¿no? Me dirigí con la intención de conseguir información de primera mano sobre este individuo de tan mala reputación. Las autoridades carcelarias me permitieron entrevistarlo a lo largo de una tensa hora y el resultado de ese diálogo lo comparto con ustedes en esta crónica. Debo admitir que al verlo en su celda me sorprendió el Cuco, ¿no? Yo esperaba encontrarme a un mastodonte, todo tatuado y con un semblante feroz, pero en lugar de eso me vi frente a un veterano petizo, pelado y de bigote fino, más parecido a un oscuro empleado público que a tan tremendo personaje, ¿no? Él se dio cuenta de mi sorpresa y con voz serena me dijo: esperaba otra cosa, ¿no? Realmente sí, lo imaginaba diferente, Cuco. Todos dicen lo mismo cuando me conocen. Es que han dicho tantas mentiras sobre mí, mis supuestos crímenes, que la gente se ha hecho una idea equivocada, como siempre. Siempre esperan encontrarse con un monstruo. Y solo me encuentran un hombre. ¿Qué es eso? ¿Quiere decir, Cuco, que usted es inocente? Sí, así es. Bueno, como la mayoría de los que están aquí en Cana, ¿no? No me compare con ellos. No, no me compare. ¿Les quedó claro, verdad? Las autoridades de la prisión han tomado muchas precauciones, mantienen aislado al Cuco, pues el resto de los reclusos no tienen buenas intenciones hacia él. Muchos incluso quieren cobrarse viejas cuentas. Cuando recién lo trajeron al Cuco, los guardias tuvieron que sofocar un motín, ya que los presos más peligrosos querían que se lo entregaran a ellos. Las autoridades no accedieron y en lugar de eso, lo colocaron en la celda en donde conversamos aquella tarde. El lugar no posee muchas comodidades: una cama amurada a la pared, un inodoro, un lavamanos, una televisión y pocas cosas más. Dentro de esas pocas cosas más había una Biblia. Y le pregunté: ¿lees, Cuco? Sí, todos los santos días, porque me permite despejarme un poco. Además, la Biblia tiene mucha acción, hay mucha aventura, drama, sexo, etcétera. Es un poco más violenta que los canales que puedo ver en este puto viejo televisor. Bueno, el guardia cárcel que nos llevó hasta la celda y no nos dejó solos en ningún momento, me aseguró luego que había terminado la entrevista que el Cuco es uno de los presos con mejor conducta, extrañamente. Este hombre no deja de sorprenderme. Yo soy víctima de calumnias. Calumnias que han inventado los padres en mi contra durante años y años, atemorizando a sus hijos para que tomen la sopa o se porten bien, si no vendría yo a lastimarlos. Yo no le dije a mi hijo, ¡cuidado con los padres! No, jamás. Yo traté de darle una buena educación y nada más. Ahora, lamentablemente, él se recibió de abogado, pero tal. Yo no tengo la culpa. Durante toda la entrevista con el Cuco, estuvo encadenado a la cama y yo en el otro extremo de la celda con mi libreta y mi lapicera. Se me ocurrió preguntarle, ¿con quién lo asustaban cuando era un niño, Cuco? ¿Y con quién va a ser? Con este el viejo de la bolsa, pelotudo. Mamá me decía que si no me portaba bien iba a llamar al viejo de la bolsa. ¿Cómo lo recordaré? ¿Qué pregunta? ¿Por qué me haces enojar? Vivimos en un mundo pequeño e irónico. Ahora el viejo de la bolsa está recluido en la prisión también, junto con el Cuco. Ahora el viejo de la bolsa no es tan malo como lo pintan. No. Además ya está demasiado viejo. Es el más viejo de las cárceles. Tiene la barba hasta el piso. Blanca. Los bigotes. Apenas tiene lentes redonditos de cristal, dos lupas. Y aquí los años no ayudan, pibe, porque te juegan en contra. Por más que intenté, no pude hablar con el viejo de la bolsa. Él rehusó recibirme, pero ya tenía suficiente con el diálogo con el Cuco, ¿no? Un dato curioso es que si bien le llegan cartas hostigándolo, la mayoría de las que recibe son de admiradores. Muchos son músicos de rock pesado o miembros de cultos satánicos que le agradecen por inspirarlos o les ofrece sacrificios de todo tipo en honor por ser su guía. Todos los días recibo propuestas matrimoniales. Ahí afuera está lleno de chifladas. Es lo que piensas. ¿Por qué meterme en otra puta mierda prisión? Le pregunté por esas hostilidades del resto de los presos hacia él. Las conozco. Claro que las conozco. ¿Qué pensás? Pero decir verdad realmente no me importa. Yo estoy en la mía, flaco. Y no lo veo nunca. Pero lo cierto es que muchos en la cárcel desean medir fuerzas con él, quieren hacerse respetar, quieren poder decir que le dieron una paliza a él, Cuco, o simplemente vengarse del miedo que la sola mención de este personaje degeneraba de pequeño. Hoy, en cambio, los niños ya no le temen al Cuco, incluso se burlan de él o no creen en su existencia. Yo, que conversé con él esa tarde fría de invierno, puedo decir que algo en ese hombrecillo me hace estremecer. ¿Será que recuerdo el miedo que sentía cuando no podía tomar la sopa y alguien me amenazaba con que lo llamaría? A ver si te queda claro. Soy inocente, pibe. La culpa la tienen los padres. El Cuco estaba cumpliendo su pena y yo no me había enterado. Es una primicia. Es tremendo, sí, sí. Es una primicia, ese encuentro con el Cuco. Pero síganos contando sobre el tema de las utopías. Bueno, la educación como sustento de un bien común es deseable, pero una sociedad perfecta es también utópica en cierto sentido. La filosofía en el siglo XXI está volviendo a la calle, no con el mismo estilo que en marzo del 68, pero sí se ha masificado. No solo desde la mano de la divulgación, sino hasta generando auténticos procesos públicos de discusión. Y así como hablábamos de que hay determinados discursos que tienen funciones utópicas, hay otros que presentan funciones distópicas, es decir, que nos presentan un futuro totalmente indeseable. Perdón, disculpen, hay un llamado. Dale. Preguntan si puede repetir la última frase con mayor, porque no se le entiende. Ya voy, que los teléfonos no paran. Notable, habría que pensar si nosotros, en la medida que construimos alguna utopía, en tanto que pensamos en un futuro deseable, que básicamente es el que tiene como objetivo todo sistema educativo, tratar de construir una sociedad mejor, ¿en qué medida ese ideal nos lleva a idealizar una sociedad perfecta como tal? Y es ahí donde pueden aparecer márgenes a discursos un tanto distópicos. ¿Me explico? Utopías que no se realizan, por definición en sí son irrealizables, pero que conducen a muchos aspectos que no queremos, ¿no? Que en realidad en un comienzo no los habíamos pensado como tales. Por ejemplo, a cuestiones vinculadas a la violencia, aspectos que se han desarrollado en estos días, lamentablemente en Uruguay. Y cuando uno está observando un informativo, por ejemplo, Fernando... No, a mí me da miedo. No, le llama la atención principalmente cada hecho agresivo que sale en la pantalla. Cuando uno va a Monte Carlo TV, Telenoche 4, a su Facebook, cuando va a Subrayado y se encuentra con una información como que persona que agredió a delincuentes que habían ingresado a su casa y le habían hurtado, él los logró retener en su domicilio y fue procesado quien había sido robado, mientras que los delincuentes en cierto modo quedaron en libertad, obviándose indudablemente todo el auto de procesamiento. Es decir, bueno, nos quedamos con esa primera imagen. Por supuesto, queremos que atrapen a la persona que cometió el delito, que se la juzgue, que tenga... ¡Que lo maten! En la medida del caso, si uno lee varios comentarios, sí, hasta se pide efectivamente... La muerte. Perdón, hay una llamada. Hay una llamada en espera, es de Montevideo y viene del canal 12. A ver, sí. No sé si lo atienden. Dale. Sí, a ver, ¿tenemos adelante una llamada? Sí. Un segundito. Hola. Hola. A ver, sí. Te comunico. Mirá, loco de mierda, ¿eh? ¿Qué sí es lo que estás diciendo de los canales? Mirá, ¿sabes cómo me llamo yo? ¿Cómo? Dime. Blanca Rodríguez. A ver si te queda claro. Blanca. Porque cuando vos me ves en ¿qué la canal televisión estamos, Blanca? Y yo sé que me ves porque yo te puedo ver por esa pantalla. ¿Sí? Con esa cara de gil que tenés, que estás puteando a ver los canales de calle. ¿Qué es lo que tenés contra los informativos? ¿No te parece un poco agresivo ese discurso? Esa forma sí de comunicar la información, hasta qué punto sí, además, la presentas como información desde ese contenido. Además, yo no creo que sea Blanca Rodríguez tampoco, ¿no? No, soy Blanca Rodríguez. Porque lo que pasa es que yo me estoy tomando para que justamente no se sepa mi nombre, pero lo estoy diciendo Blanca Rodríguez del Canal 12, pero más allá del discurso, papi. No, porque dijo que era de Canal 12, ¿no? Claro, por eso. Sí, por eso, ahí falló. Cortemos la llamada. Pero más vale confiar, en cierto modo. Por eso preguntamos, ¿no? El tema sería profesor, por fuera me están pidiendo su celular, pero claro, después lo da por interno. Gracias. Estas discusiones tienen eso. En todo caso les puedo dar el de Fernando. Ahí está. Le pedimos a la banda de Sergio en Tacuarembó un tema musical para irnos a la pausa. Pasando de contadito que en el fondo hay lugar. Pasando de costadito que el coche está vacío. Pasando de costadito que en el fondo hay lugar. Pasando de costadito que el coche está vacío. Somos pobres y lo conocemos. Por alguna puta de los extremos hacemos lo que podemos. Y la cosa es la mitad. Vivimos de los cubos, cruzando la vida de escudo. Y si plata pintando un cuento, no nos gusta correr mucho, no nos mata el bizcocho, pero mañana a las 8, que arrancas a apurar, y tirarte de la cama, un pie hasta parada, encima siempre hay uno indignado que bocina todo. Y es como ganando, tienen vergüenza, todos aprenden. Y es como ganando, tienen vergüenza. Que le retruca todo. Abrime atrás. Pasando de contadito que en el fondo hay lugar. Pasando de contadito que el coche está vacío. El coro. Pasando de contadito que en el fondo hay lugar. Pasando de contadito que el coche está vacío. Pasando de contadito que en el fondo hay lugar. Pasando de contadito que el coche está vacío. Pasando de costadito que en el fondo hay lugar. Pasando de costadito, yo me olvido siempre la letra. Pasando de costadito que en el fondo hay lugar. Pasando que al lado del chofer está vacío. Pasando de costadito que en el fondo hay lugar. Hay gente para subir y todos no queremos ir. A la última publicidad y ya volvemos con el último bloque de esta Radio Platea. Another one, espacio publicitario. Regalería Matista. Oferta por el mes de octubre de 100 y 200 pesos en buzos, calzas y pantalones. Rivera 846, Plaza Félix López. Regalería Matista. Ah, Matista, como la piedra. Mercados Pan de Azúcar. Calidad en frutas y verduras. Seleccionada todos los días del año. Rivera e por envíos, llamar a domicilio, llamar a por envíos a domicilio, llamar al 443-48796. Déjeme joder las pelotas que no quiero. Entonces estamos con Lodia Amalia. En Lodia Amalia hay de todo. Félix de Lizarse Rincón, Lodia Amalia. Petrobras Pan de Azúcar. Abierta a 24 horas. Lavado cambiado a 6 de auto servicio. ¿Dónde? Petrobras Pan de Azúcar. Óptica y joyería Ostra. La óptica de Pan de Azúcar, Ituzaingó y Lizarza. Teléfono 443-49178. Óptica y joyería Osta. Lo de Campolo. Llamada. Perdón. Lo de Campolo. La llamada importante, Fernando. Sí, una llamada ¿atienden? Importante. Sí. ¿Atienden? Poblaciones. A raíz de lo que estaban hablando justamente en la mesa, hemos recibido un comunicado a la población y lo leemos a continuación. El colectivo delictivo de Pan de Azúcar, ante los hechos de público conocimiento, convoca a través de su página oficial en las redes criminales a la marcha a realizarse con fecha a confirmar el reclamo por mayor seguridad para desempeñar sus tareas, visto que al parecer la gente ya no les tiene tanta paciencia como los jueces y la policía. Saludo atentamente, Comunidad Rastrillo, Cámara Comercial de Bocas de Venta de Pasta Base, colectivo Lancha No Se Hace, Se Nace. Muchas gracias. Ahí, justo, me das un minutito. Dame un minutito. La mayoría de las veces terminamos seducidos por eso, por la violencia directa, es decir, aquella que es observable a simple vista y que termina disfrazando, ocultando las raíces que generan la violencia visible y el conjunto de injusticias sociales que la nutren. Ahí están los fundamentos de la violencia directa, es decir, lo sistémico, lo simbólico, en ese caso. Más publicidad. Seguimos con publicidad. Seguimos con la publicidad. Si no, se van a poner violentos los comerciantes, sí, ¿no? Bueno, en realidad... Porque yo sé que algo que no cumplo es mi palabra, pero con los empresarios sí. Quedó con los empresariados sí cumplo mi exactamente. Palabra. Exactamente. No atropicemos a los pobres señores que tienen... ¿Qué es lo de Campolo? No, es lo de Campolo. En lo de Campolo. ¿Qué dije? Lo de Campolo. Entonces vamos al polo. Está bien. Lo de Campolo. Polo. Frutas y verduras todos los sábados. Feria de oferta. ¿Dónde se va Gibordón y casi Cerrito? Lo de Campolo. Repuesto todo. Los repuestos que usted necesita para motos y autos. Feliz de Lizarza 650 y Rincón. Repuesto todo. El gourmet. El minimarket, rotisería, pollería. Variedad de menú diarios. Especialidad mariscos, lo que le gusta a Fernando. Productos congelados. Envíos a domicilio por el teléfono 443-48080. un horario de 8:30 a 22 horas, Avenida Valle Ordóñez 543. ¿Dónde? En el Gourmet Panda Hogar. Entonces muebles a medida y gusto, electrodomésticos, fotos, somía y mucho más. Teléfono 443-46665. Digo, teléfono 443-46665. Visítenos y se sorprenderá. Responsabilidad, seriedad, puntualidad, bajos precios junto con calidad. ¿Dónde? Panda Hogar. Listo. No, quedó por Barraca. Estamos, Barraca, quedó la. Uy, me está llamando de Barraca Alianza. Dale. Sí, insumos agropecuarios. Familia acá cerrada. Cámbiale el aceite del motor y seguimos. Avenida de Vincenzi, me faltan tres. Fraternidad, teléfono 443-48574, Barraca Alianza. Y ahora me está llamando también Andrés Duarte, amoblamientos. Andrés, volvió Andrés. Pucha. Pérez de Bizarza 700. No está en sala Andrés, ¿no? Pero por favor, si estás llamándome acá, atendelo vos. Teléfono 443-49572, Andrés Duarte, amoblamientos. Y vamos con la pañalera de Rosario, ¿eh? Para todos esos chiquitos, para los que están por venir y para los que están ahí, vamos a comprar esos pañalitos, vamos a ver si hacemos algo. Los mejores precios y muy buena atención. Tenemos hilos y lana. Pérez de Bizarza 710, casi incluso en Go. Y su teléfono es el 099-961-139. ¿En dónde? En donde se tienen que atender a esos bebitos. La pañalera de Rosario. Bueno, tenemos una sorpresa. Es una sorpresa para mí. Para mí también. Es una sorpresa para mí. Mi cumpleaños fue el 23 de septiembre. Ya han pasado varios días. Pero alguien me prometió una torta y me dijo que me la iba a traer, así que vamos a pedir que me la suban al escenario. Dale, a ver. Pido un aplauso para la torta. Ayude, por favor. A ver, bueno, ya la voy a buscar. Y bien, el momento lo vale, es solemne. Sí. Ahora sí se siente Superman usted. Ahora sí soy Superman. Bueno, tenemos una llamada telefónica. Ya estamos casi llegando al final de esta radio platea. Tenemos la torta. ¿Sí pudiera comer la torta? Ring, ring. Tenemos ring. Una llamada telefónica suena, que suena, estaba. Suena. Atende. Tú. Sí. Sí, hola. Hola. No. Por favor. ¿Tenemos algunos problemas técnicos con la llamada? Sí, estaba generando expectativa. Uh-huh. Buenas noches. ¿Qué era eso? ¿Cómo están pasando la platea por ahí abajo? ¿Bien? Realmente me llama poderosamente la atención la concurrencia. No sabía que usted tenía tanta convocatoria. Se me toda gente contratada. No, lo digo por Arrillaga, guapa, me pegas un Fernando, favor. Usted no, y eso que Fernando nada. No trajo la capa hoy. Pero... Sí, sí. Bueno, así que está pasando lindo. Mira, bueno, dice empezando. ¿Lo podemos buscar por acá? Tranquilamente. No, pero... yo le voy a pedir al público si se anima a lo que viene a continuación, ¿no? Nosotros tenemos una palabra acá clave. No. Que es. Por favor. Si yo digo la palabra. No. Yo le digo que me... Viene una palabra complicada. No. ¿Por dónde se sale? Podemos tener algunos problemas hasta legales, pero la palabra es circunloquio. Bueno, está listo. Y esto habilita. La gatera, me largué. Y esto habilita las siguientes expresiones. Bueno, son las 10 de la noche. No hay menores en la sala, creo. Bien. Yo voy a hacer una pequeña introducción para esto que vamos a hacer a continuación. No es por generar expectativas, simplemente para ubicar un poco a la gente, ya que esto ha sido creado a partir de algo que sucedió allá por el verano. Y la gente sigue el carnaval, me imagino, como uruguayos que somos. Y quienes no lo siguen, bueno, vamos a refrescar un poquito lo que pasó allá por febrero de 2016. Como ustedes saben, el concurso oficial de carnaval, unas 50 más o menos cantidad de murgas a nivel nacional, las mejores, aparte del carnaval uruguayo, que tiene una estructura importante, que da un montón de trabajo, que mueve un montón de dinero, aparte también es transmitido a nivel nacional por Tenfield, a través de la parte se puede ver en todo el mundo. Y Pan de Azúcar fue nombrado particularmente en un cuplé de una murga de la zona, San Carlos, la murga La Clave, la murga aparte, que es muy buena, que anduvo muy bien, que en el concurso oficial de carnaval este año terminó tercera, y que en su cuplé hay una parte del cuplé, creo que es el segundo, esto se puede chequear en YouTube tranquilamente, donde ellos nombran a Panda Azúcar. Y por consiguiente, le hacen mejor favor a Panda Azúcar del que le ha hecho el Ministerio de Turismo en los últimos años, posiblemente, que tiene una trascendencia fundamental. El chiste es que ellos, en esa humorada, trataban el tema de por qué el Partido Nacional ganó las elecciones departamentales en Maldonado. Y en medio del cuplé, ellos cantan, dicen, ¿por qué ganó? Por robo en Panda Azúcar. Todo bárbaro. Hasta la palabra robo. Podía haber dicho, porque ganó. Pensé que era la palabra pan de azúcar que era. Sí. Porque ganó por aplaste, porque ganó por boleada. Dígalo, ya dio tanta vuelta. Arránquelo y ya. Arránquelo. Usted dice que la gente quiere. Sí, la gente quiere, sí. No aburro más. Dale. Bueno. No sé si estará presente en la platea la persona a la cual está dirigido el. Sí, que dando vuelta, arranque de una vez. No, di aviso para trancar la puerta. Sí, sí. Para que no entre y cerra la ventana. Pero te pueden tirar con algo, pero bueno. Miguel, ¿cómo puede ser que todavía no hayas invadido San Carlos? Miguel, no podés dormir, tenés, hermano. El próximo Dulce Corazón del Canto tenés que treparte al escenario, revolear el poncho blanco cual si fuera Soledad a punto de parir, convencer a algunos ascagüetes y arrancar para marchar por la ruta 9 rumbo a San Carlos, esquivando los camiones brasileños que van y vienen del lado de Chuy, mientras la tropa de a caballo, moto y bicicletas avanza, rauda obviamente delante tuyo, que vas atrás en una camioneta con chofer del cuerpo inspectivo tratando de sintonizar a Bacaro y el momento en que el bomba como lo llama para joderlo porque Peñarol por último la tapa. Miguel, no se detenga esa tropa, me parece escucharlos avanzar al sol. Ay, una por la 9 vienen llegando los azuqueses. Ay, una por la 9 vienen llegando los azuqueses. Pararon en Abra Perdomo a tomar una en la whiskería. Y ahí siguen avanzando, están cruzando el paso de la vía. Miguel, y apenas entres en la subida Carolina, arranca de cuajo los carteles que dicen Avenida Alvariz y ponelo de continuación Feliz de Lizarza. Y ya en la plaza principal toma posesión clavando la bandera de Pan de Azúcar. Y de paso expropiar dicho terreno para que la IAPA por fin, luego de 66 años, tenga sede propia y deje de juntar a los gurises y las visiones formativas en los boliches. Miguel, porque está bueno fomentar el deporte, pero no seas malo. ¿A qué figura tomamos como referente? A Fabián O'Neill. Los gurises tienen que dejar los zapatos y la camiseta entre botellas de grapa miel y whisky dama. Miguel, aparte la clave, Miguel. Una murga burguesa, Miguel, que tiene más presupuesto en escenografía que tú en la alcaldía, Miguel, no seas malo, porque en San Carlos hay plata, porque en San Carlos son todos burgueses. Cuando se le escapan de joda los hombres a las mujeres de San Carlos, ¿a dónde van? ¿A dónde van los hombres de San Carlos? A los enaná, Miguel, a los enaná, que es un lugar burgués para burgueses que vienen de afuera, Miguel. Vos cruzás la puerta de los enaná, mirate un par de tetas, ya te cobraron, Miguel. En cambio nosotros somos humildes, somos pueblos, somos obreros, salimos de joda y encaramos para renegado a cumplir nuestras fantasías, aunque quede a 4 kilómetros después, le pegamos el pique hasta la jibe, aunque lleguemos con olor a sobaco que no lo tapa ni el olor a cuneta, porque somos pueblo, y allí las tarifas están adecuadas a la realidad política, social, económica que vive el país y no te fajan. Espacio publicitario. Prostíbulo El Aljibe te invita a hacerte socio tramitando su tarjeta exclusiva, la Fornicar. La tarjeta que cuanto más usás, más puntos acumulás. Aclaración. Los puntos no se acumulan con los puntos que tenga que dar en el tuje en el caso de ocuparse con el trabajo y en medio de la fiesta se le dio vuelta. Fornicar, y ahora con convenio exclusivo con la asistencial para el tratamiento caso de infectarse con piojos degenerados más vulgarmente llamados como ladillas. Miguel, dejate de locas pasiones con la plaza nuestra que está preciosa, Miguel. Armémonos. para invadir San Carlos, colonizarlo y sentirnos todos unos pequeños burgueses. Yo ya me hice socio de Atenas y ahora sabe para dónde me voy, no lo verá nada, Miguel. Buenas noches. Como un burgués. Se le íbamos a censurar la... Pero no, al final, vio que lo liberamos, sin coloquio. Bueno, ya para llegar al final, bueno, antes de llegar al final, que queremos agradecerle a todo el público que ha estado presente en la jornada de hoy, por venir, por asistir, y les repetimos la amenaza del principio de la salida a la gorra, si ustedes quieren colaborar de alguna manera con el Centro Progreso y con esta idea que tenemos de comprar las luces que faltan para esta sala de teatro y también para aprender a manejar la consola y no quemarla en el futuro, no seguir quemando luces, pueden hacerlo a la salida. ¿Querés hacer unas últimas palabras? Que no me demostraste ser un mal tipo. ¿Qué pasó con tu promesa? No, realmente no. Pero deme unos días y ya le voy a demostrar que soy un mal tipo. Para finalizar, le pedimos a la banda Surfing en Tacuarembó que un tema bien para arriba y nos vamos. Le agradecemos obviamente la presencia en forma honoraria que han venido. Folclórico candombero, africano, criollo, fanquero. Payador, rapero, murguero, asador, golero, driblador, playero, pescador, cuentero, albañil, quintero, peón, mitómano, aviador, pintor, tropero, ganándole el tirón, no hay animal pescuecero. Estaba enlocando un beje en la panza de la madre, cuando escucha los tambores, los ojitos se le abren. Julieta bailó candombe en la panza de la madre. Cuando escucha los tambores, los ojitos se le abren. En la llamada meta candela, la madre baila que se la pela. Y en la barriga ella que gira, inventa pasos mientras se cría. Julieta bailó candombe. Se la pela, de brazo en brazo va la Julieta, la homenajeada de nuestra fiesta. Julieta bailó candombe en la panza de la madre, cuando escucha los tambores los ojitos se le abren. Julieta bailó candombe en la panza de la madre, cuando escucha los tambores. Junto a usted, Fernando, y ante este público que en verdad nos había generado expectativas, Espero que les hayamos dejado algo, no aburrimiento precisamente. Quiero transmitirle un gran agradecimiento a Amalia por habernos invitado a ser partícipes de esta experiencia. Desde Aldea le hacemos caso, Fernando, y continuamos detrás de la utopía. Utopía que, en mi caso, continúa pasado mañana desde las 10:30 de la mañana con información, comentarios y entrevistas de la zona oeste junto a En Diálogo, Voces del Presente. Nos pueden buscar en Facebook, que allí están grabadas todas nuestras entrevistas anteriores. Si quieren, nos pueden escuchar en directo por aldeafm.com. El lunes compartiremos información sobre la escuela de Barrio Estación. Nos estará acompañando su directora y también la maestra Liliana Quintela. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias y hasta la próxima. Sí. Ah, también, al final de la hora, está finalizando el espectáculo, tenemos la cafetería abierta también para juntar recursos para los fines que ya tenemos, ¿no? Y también hay una muestra fotográfica que tiene que ver con la educación pública. Junto a la gorra saltarina. Salud. A las 20 horas mañana, en la sala del Centro Progreso, párroco criollo, así que también puede concurrir. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la banda y al público. Muchas gracias a todos por su participación y será hasta la próxima Radio Platea. Cuidado al salir por el corredor, por favor, si pueden volver a encender sus celulares. Muchas gracias. Quisiera agradecer también a todos los que hicieron posible con el auspicio. Gracias, compañeros allá. Gracias a todos.